La gran injusticia social del anticristo. En el Nuevo Testamento de la Biblia podemos leer lo siguiente. Y Jesús le respondió, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Marcos 3:12-28-31. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. Y Juan 6:4-3. El reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Hace miles de años que la humanidad está dividida en ricos y pobres. La causa de esto es que unos se han hecho ricos a costa del trabajo de otros. El trabajo siempre produce riqueza. Esta riqueza está en manos de unos pocos en este mundo, los ricos. Lo que llamamos el capitalismo tienen o poseen tierras, castillos, palacios, el oro, dinero, joyas, obras de arte. Dominan los gobiernos, las naciones, los ejércitos y todas las religiones, siendo los únicos que poseen las armas, incluida la bomba atómica. Explotan a los pobres, que somos los obreros y obreros de todo el mundo. Los ricos son los que organizan guerras, donde se matan a los pobres. Vemos pues claramente que los ricos, los militares, junto a las jerarquías y sacerdotes de todas las religiones, van juntos, explotando y matando a los pobres. Y todos los pobres del mundo, que somos los obreros y obreras, los que trabajan, no tenemos nada de estas cosas que tienen los ricos. A duras penas si tenemos trabajo, una casa, un trocito de tierra y nada más. Vemos pues que el anticristo domina en este mundo desde hace siglos. Y sería de ignorantes creer que si los pobres cometen un crimen, un robo, serían el anticristo. Ya que las más grandes atrocidades, barbaries de este mundo, las han cometido los ricos. Entonces, pues, el capitalismo, compuesto de ricos, militares, sacerdotes de todas las religiones, son el verdadero anticristo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre en Mallorca, en España y en otros lugares del mundo, al decir estas cosas, no lo hacemos con odio, ni queremos vengarnos de nadie, por la sencilla razón de que somos cristianos de Cristo. Y todo esto no tiene nada que ver con el catolicismo del Vaticano y el protestantismo de Lutero. Aconsejamos pues a todos los demás pobres del mundo que procuren tener las ideas claras y se aparten de toda clase de política. No voten a nadie, se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Y que procuren no traer muchos hijos al mundo. Si es necesario acudir a métodos anticonceptivos, incluso el aborto. A todos los pobres del mundo que procuren buscar a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Cuando nosotros decimos Cristo, nos referimos al Espíritu Universal de Dios. El nombre es lo de menos. Lo importante es la vida espiritual. Si los ricos, militares, jerarquías religiosas, sacerdotes, etc., quieren buscar a Cristo, que hagan lo mismo y dejarán de formar parte del anticristo. Ánimos amigos, buscar a Cristo, así sea, amén. Cayetano Martí Val, junio de 1999. Hace unos días, Marieta estaba mirando todas las cartas antiguas, tirando los sobres, arreglando. Me pasó un escrito que le escribió en el del año pasado de un miembro de Vida Universal. Es un folleto de varias páginas donde explica cómo el anticristo es Roma, el Vaticano. Y entonces, yo en otros escritos, que he leído en otras ocasiones, he leído cómo el anticristo era Mahoma, en otras era Lutero, y en otros, pues, el comunismo en general, ¿no? Era Rusia también, la URSS. Y bueno, todos se tiran la pelota el uno al otro, todos son el anticristo. Pero si ponemos la palabra Cristo como algo bueno, pues el antibueno es todo aquello que no es bueno. No solamente esto son los otros. Claro, y la fea mira a la otra que es más fea y dice que aquella es la fea. ¿Y tú qué? Y claro, luego está pues el anticristo y todo lo que es el bueno, el anticristo de uno mismo. O sea que el anticristo, ¿qué es el anticristo? Todo lo que no es Cristo. Pero es increíble, ¿no? ¿Cómo se tiran la pelota el uno al otro? Porque ellos son los buenos, los demás el anticristo. Y el anticristo de cada uno, claro. Lo que pasa es que hay una gran preocupación en destapar y denunciar al anticristo. Pero ninguno destapa y denuncia o anuncia lo que es la justicia. Todo el mundo, sí, aquellos los malos, pero la prensa, radio, televisión, todos, organizaciones, religiones, partidos, todos luchando para estar al lado del anticristo. No, no, mira, la justicia, el reparto del edificio, uy, se encierra, amigo. Se encierra, amigo. Que por cierto, hablando de reparto del edificio, qué película era, vamos a ver. Trabajo basura. Trabajo basura, está muy bien. Hablaba de los beneficios. Pues hablaba de los beneficios. La revista Brisa, sale el empresario, este el dueño de los Chaplin, y ya salían otras acciones en diario y tal, y explica cómo él, el Menorquín y hizo la pingüisa y tal, y se licenció en no sé qué de ingeniero de minas y tal, pero cómo en la época de que terminó el franquismo, él estaba militando en el Partido Comunista, y entonces, y en la misma entrevista va diciendo que luego las personas cambian y las ideas van cambiando, y ahora se da cuenta como empresario que, hombre, que no es así la cosa. Que ahora, hombre, sí, son buena gente los comunistas, pero no, porque ahora ve la realidad que él vive, claro, la realidad como empresario. Pero en ningún momento habla ahí de que reparte las ganancias de sus empleados y tal, y siempre se pone la excusa, es una excusa económica, es decir, si yo invertí 10 millones, ¿por qué tengo yo que repartir? Yo puse el terreno y tal. Vale, de acuerdo, tú pusiste esto, recuperan dos años. Dos años paga sueldo. Acaban, ya tienen los 10 millones. Bueno, ahora ya reparten. Ah, no, no. ¿Quieren los 10 millones? No. Quieren 10 más los 30 que vendrán después. ¿Entiendes? Entonces, excusas siempre ponen, pero siempre es el entero egoísmo. Ahora ya no es comunista, claro. Pero eso de recuperar, ¿dónde lo sacan? No, me refiero yo. Ya que te ponen mucha gente y nosotros, yo he puesto, yo he sacado. Ya sabes, ya sé que si tienes todo eso, cualquiera sabe dónde viene. Pero bueno. Quiere recuperar, recupera, pero después, digo yo, ¿no? Para ponerle un... porque si no te quedas ahí, ah, bueno, sí, claro, el pobrecito puso, los demás no tienen derecho. Pero bueno, es debatir en el aire. Pero es eso, ¿no? El detalle de... ¿A la justicia? ¿Quién es la justicia, hombre? Como decía el que se lavó las manos, ¿no? Pilato. ¿Y qué es la verdad? Mira, no se sabe nada. Que haga justicia. Pero se podría decir que en la injusticia social es el verdadero anticristo. Los que no quieren, no aceptan que se les dirija a ellos directamente, bueno, pues entonces vale. No queréis que os dirijamos a vosotros la culpa de lo que está pasando. Bueno, pues ahí hay una injusticia social. Si os consideráis como mínimo personas, hay que atajar a esa injusticia social, a ese anticristo, ya que no queréis que os lo digan a vosotros. Y si no lo hacen, está claro que están a favor, no en contra. Una película antigua de los años 40 o una cosa así, y era de un boxeador que, bueno, es sobre el mundo del boxeo y claro, es muy bueno y va subiendo, ¿no? Pero también está metida la parte de la mafia que apaña los combates y tal, y claro, es un poco la lucha con la cuestión del dinero. Y hay dos cosas que me llevaron la atención, ¿no? Viendo las películas de hace 50 años y las de ahora. Una de ellas es lo viva que estaba en la gente, en el sentido de la violencia, ¿no? Es decir, cualquier muerte representaba una cosa muy trágica en la película, ¿no? Sin embargo, en las películas de ahora es como repartir cada menos. Uno se ha habituado tanto a la violencia que ya lo ve dentro de nuestra vida como una cosa normal, ¿no? Y otra de las cosas que me llamó la atención también era la cuestión del dinero, ¿no? De la codicia y esto, que queda como muy reflejado, que eran una serie de personajes determinados. Sin embargo, ahora es la mayoría la que siente esa codicia frente al que se excluía en la película, ¿no? En la película antigua, pues era como muy evidente que aquello no lo quería nadie, ser tan codicioso y a costa de qué, ¿no? Y venderse y tal. Pero ahora ya la frase es, ¿y tú qué no harías por dinero y tal, ¿no? Es decir, en lugar han cambiado las tornas. Antes era una entre mil ya, y ahora son mil entre una, ¿no? Y tienes que luchar contra toda esa corriente, ¿no? Y es un poco lo que viene a decir también en el mensaje, ¿no? Aquello de Mario sobre todas las cosas y un problema como lo mismo. Y luego se ve en las conversaciones de la gente, ¿no? Y casi todas las conversaciones giran en la cuestión económica, ¿no? ¿Qué te has comprado? ¿Qué te has dejado de comprar? Tengo que trabajar tanto para tener tanto dinero, me he de comprar esto, me tengo que comprar lo otro. Y parece que ya no hay una malvivencia que esa. Ya no se habla de uno, sino de las cosas que se tienen. ahora si esto fuera el Partido Comunista o el grupo anarquista, seguro que estaríamos dándonos de porque sí, porque esto, porque lo otro. Encuentro de que hay algunas veces de que, no sé, parece como si lo viviéramos, pero de una manera mucho más, o más tranquila todo esto, ¿no? O más, no sé, como, por ejemplo, el planteamiento es así, el grupo anarquista destaparía por el hecho de estar, de la discusión, ¿no? De, esto, nada, porque hay esto y lo otro, ¿no? Porque se vive mucho el hecho de la injusticia y tal, ¿no? Pero sin el concepto este de la espiritualidad y tal, parece como si lo calmara y se viese también de otra forma, desde otro punto de vista. Y algunas veces piensa si eso, no sé, hace como si... Muchas veces te no sé, como si... Fuera tan efectivo, sí. Parece como si tuviéramos que salir con las porquetas y las espadas por ahí, ¿no? E intentar no machacar a nadie, pero sí con aquel sentimiento de justicia y de cosa y tal, que aquello te estimulara a pensar, a un poco de creatividad a la hora de luchar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algunos momentos en que no ves que esa relación esté, sino que es una cosa más pausada, el coco de las más, estás tranquilo, pero al mismo tiempo no estás tranquilo, porque tú sabes lo que hay, ¿no? Y sabes que no te puedes quedar parado, pero no puedes actuar, dentro no puedes actuar como lo hacen ellos, huelgan, manifestaciones y tal. Y esto, esa que me dices, sé que tengo razón, pero joder. Pero si eres obligada a ese principio. No llegas tampoco a ningún sitio. Lo importante es llegar a un sitio. Que ese esfuerzo sirva para algo, porque si haces un esfuerzo enorme, ellos lo hacen, pero no llegan a ningún sitio, ¿para qué? Es lo que hace de hoy, para que entra ese trabajo, que al final es como que no quieras nada. Eres tú que tienes que trabajar. Si tú no te mueves por dentro, ya te puedes invitar, ya puedes ir con una pancarta, lo que quieras, no sirve de nada. Yo siempre lo he visto así. Admiro a la gente que lo hace, sinceramente, porque considero que es un esfuerzo ir a la cara, ¿eh? Eso no se lo quitaré a nadie, pero considero que no sirve para nada. Yo es que creo que entra mucho en juego también lo que es la forma de ser de la persona. El temple, ¿no? La motivación de la persona. Qué cosas aplica, ¿no? Es que una, pues sí, puedes decir mucho la espiritualidad y esto y lo otro, pero tú ves que ante una acción, ante un hecho concreto, no reacciona. Se queda como parada, ¿no? Como si no tuviera esa, la cosa clara de cómo tiene que actuar. Y otro, pues a lo mejor sí, actúa, ¿no? Es que hay una diversidad enorme. Pero a mí lo que me choca es lo que les decía antes. Esta gente en un momento dado piensa de una manera y después de otra manera. Con el tiempo, ¿cómo terminan? ¿Claro? Ahí está. Luego las circunstancias son otras y cambian. Entonces, pues, sigue sin valer la pena todo ese esfuerzo. En cambio, si tú vas lentamente por la vida y terminas donde más o menos tú querías llegar. Yo considero que ese esfuerzo es mucho más que el que grite, el que de patadas y todo lo que quieras. Yo considero que es lo mejor, o sea, lo importante es llegar donde tú querías llegar. El cómo, intentando no hacer daño a los demás, y a mí este me vale. Porque el gritar no significa que tú llegues luego a donde tú tenías que ir. Pero yo, Madre Rosa, no digo gritar cara afuera. O sea, yo no digo para estar ahí tirando tejos por ahí o con la prensa o por donde sea, ¿no? Yo digo desde el interior, desde dentro, ese grito desde dentro, continuo, ¿no? Eso digo, que... No quiere decir que lo oiga nadie, no. O sea, yo sé después cómo se traduce a la hora de vivir, ¿no? Se traduce en más energía, en más estímulo para hacer cosas, incluso mentalmente le das más y te procuras también, no sé, se traducen muchas cosas, ¿no? pero es lo que sale desde dentro. Y algunas veces dices, caray, esta persona que si no tiene nada que ver, no habla de espiritualidad ni nada, ves como por lo menos algo le estimula en la vida de dentro, ¿no? Y ves cómo reacciona. Que luego, sí, se tira a la política, se tira hacia allí, pero ves que algo le motiva, ¿no? Y se estimula, y eso le estimula. Por eso te digo que en nosotros, en lo espiritual, hay momentos en que si no se tiene bien claro ese concepto espiritual, ese algo que vive desde el espíritu, del maestro y del Cristo, si no lo tienes muy claro, es como si todavía no supieras qué es lo que estás viviendo. A mí me ha pasado alguna vez, me pasa alguna que otra vez, estás ahí, a lo mejor medio babia, medio así, ¡pum! Y pierdes un poco el hilo. Y enseguida te notas que no estás contento contigo mismo, ¿no? De la misma manera que aquella gente lucha, pues tú también te sientes identificado de esta forma, ¿no? Pero no es el mismo, no con partidos políticos o sindicatos, sino te sientes identificado con esa fuerza de seguir adelante y hacer cosas, ¿no? Aquí está el mismo yo, que la llave sería para abrir la puerta de que la gente viviese las cosas que se dice. Porque siempre hablamos un poco de que quieras dar tu voz o tu grito en parte, de una manera, para que, porque tú dices lo que acabas de decir, siento que yo tengo esa verdad, o te digo una verdad, y hay otros que también la dicen de otra manera, pero claro, la gente normalmente está sumida, por desgracia, a líderes que les hacen mover por una serie de caminos, y luego a la hora de la verdad, ¿qué es lo que pasa? Hay una revolución de masa, pero no una revolución de personas. Entonces no se cambia. Al no cambiarse, pues siempre estamos dando vueltas un poco sobre el gran problema. El gran cambio no va a suceder hasta que persona a persona no cambie. Y esto, pues nos podemos tirar aquí, pues mira, los segundos de Dios, que son 1000 años. ¿Entiendes? Entonces, mira, no queda más remedio que lo que estamos diciendo aquí. De uno en uno y ya está. Y llegar hasta donde se pueda llegar. Ahora, tú piensas ahora mismo, el Papa mismamente, en Polonia, que ha sido comunista durante un montón de tiempo, por una pedirle que la gente cambia y que hace, en teoría, entre comillas, católica, y ha ido a escucharlo en una misa casi 1 millón de personas. La gente que ¿por qué se dirige? Por resortes de masa, de líderes y punto, y te manda. Y luego vas a analizar a él persona a persona y lo que vive, no lo sé. A esto les cambia otra vez la idea del chip de otra manera, y como lo dices tú, lo has dejado aquí. Están en el chip y arreando. Pero es que claro, una idea clara de lo que es el cristianismo, pues no se ha dado. ¿Por qué? Porque no ha interesado, porque está liado con el poder político y lo que ha dicho aquí se representa al anticristo. Ahora acaba la guerra esta de Kosovo. ¿Dónde están las declaraciones de las diferentes iglesias contra la guerra? Ninguna. Ninguna. Parecen muertos y tal y cual, no es más allá, pero las diferentes iglesias pues están ahí haciendo el paripel, el silencio asesino que nadie ha tenido siempre, y ya está, y punto. Y que la gente se mate en lucha y tal, y ahora los kosovares luchan a matar serbios ahí en venganza, y tenemos las mismas. Y acertamos, y luego está ahí un mensaje desde hace 2000 años que está predicando pues la paz, el amor, la justicia, pero ahí está. Pues me ha chocado muchísimo porque, no sé si habéis leído una noticia o en televisión, en Televisión 3, he leído una noticia muy curiosa sobre la idea de un cura en las Canarias que vende el cielo a trozos. Entonces hace un cheque con un trozo de cielo. El banquero es, el gobernador es Pedro el Apóstol, el banquero Jesús, el banco de Jesús y no sé qué. Hace un inventito para que tiene recaudado 40 millones de pesos. Porque nada más se enteraron una serie de personas y tal. Yo, claro, él lo toma muy a broma, este curita. Porque la finalidad es hacer un asilo de ancianos, una residencia. Pero seguro que más de uno se cree que está comprando su salvación. Cuando le haga una donación, porque no hablaba de donaciones millonarias, no me dejará la patria. Y yo estaba pensando, digo, la gente a la hora de ver esta noticia, que verá, la curiosidad del asunto, ¿qué tiene que ver esto con toda la cuestión del cristianismo? Nada, esto es como una anécdota, alguien que, un cura que tiene una idea que dice que Dios proveerá, Pero cheque al portador con un trozo de cielo. Se le asigna un trozo de cielo por valor de 15.000, 10.000, la donación que haya hecho, ¿eh? Y San Pedro. Y venga. Y eso se la hizo la acción también. De una manera, pues sumido la gran ignorancia que está el pueblo en este aspecto. Es curioso, ¿no? Cuando ahora hablaba, ¿no? O sea que parecido es algo que bueno, sí, que están las cosas en el cielo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y bueno. Y algunos los cogen porque, bueno, por una u otra cosa te va cogiendo, ¿no? Y en cierta manera eso que tú pensabas, pues, es lo que pensaba yo estos días, ¿no? Y lo que pensaba es que, claro, digo, ¿qué es lo que deben pensar esa gente a la hora de salir a la calle y reivindicar algo, ¿no? Ya sean los anarquistas, o ya, sí, más que nada los anarquistas, porque lo otro, bueno, excepto el que está el de origen, ya sea en un sindicato tal, los de origen, pues, sí que tienen a lo mejor ese espíritu más vivo, ¿no? Y más reivindicativo, ¿no? Y lo que me planteaba es eso, ¿no? ¿Qué es lo que debe pensar esa gente a la hora de pedir eso, ¿no? ¿Con qué espíritu se pide, ¿no? ¿Qué es lo que le mueve por dentro? ¿Qué es lo que está viviendo él para que salga a la calle y decida eso, ¿no? Porque aquí a lo mejor podemos decir un mundo de ricos y pobres, pero es que detrás de esa frase hay muchas cosas detrás, ¿no? Hay muchas ramas que ves, es que mira, a veces este hecho es porque hay ricos y pobres, este hecho es porque hay ricos y pobres. Claro, enlazas todo y sacas esa frase, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Es que, claro, yo no sé lo que piensa esa gente, pero es de respetar, ¿no? Porque, claro, yo sé que las cosas se van moviendo, ¿no? Y lo que decía María Rosa, que no llegan a nada, bueno, eso yo no lo sé. Yo no lo sé porque es como lo que digo de mí. Cuando llegue el final del día, final que yo ya no esté aquí, pues sabremos qué resultado he dado yo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o qué es lo que he podido hacer, ¿no? Antes, en cierta manera, sí, vemos que antes gente que se autotitulaba de comunista, socialista, y vemos lo que pasa, ¿no? Un pacifista dirige la OTAN. O sea, uno se pega, aunque quiera justificarse, para mí no tiene justificación. Para mí no tiene, tendrá su justificación, para mí no la tiene. Con todo mi respeto y tal, ¿no? Pero es, al final, del camino, es cuando dice, mira, esta persona, pues sí que tiene un cruce, ¿no? Hay gente que, claro, no conocemos, pero claro, porque nos mataron antes. En un caso, bueno, ya sale Jesús, pero luego más gente que más cercana a nosotros en este siglo, pues, fueron, nos mataron. Nos mataron porque, bueno, lo que decían, lo que proponían, interesaba, y eran proposiciones de paraísos en la tierra. Pero bueno, no, la verdad es que no. Y de esta manera es eso, ¿no? Que lo curioso es que las cosas están ahí por ahí flotando y seguramente otra persona lo estará cogiendo ahora, ¿no? Que tú estás pensando y que yo sí también. Pero bueno. El otro día lo comentaba Cayetano que aún no lo entiendo, porque él me dio su explicación, pero yo no. Porque me sacó otro versículo, yo le hablaba de Jesús cuando está con la mujer pecadora que dice, vete y no peques más. Pero hay un momento que dice, bueno, como los demás no te tiran piedras, yo no te tiro. Y yo le dije, a mí no me suena esta frase, no me encaja para nada, porque aunque los demás te tiraran, él tendría que decir, yo, aunque ellos te tiren, yo no te voy a tirar. Él me daba esa explicación y él me decía que sí. Me dijo que, bueno, que a través de ese versículo y luego con lo de la espada, coger espada, se han justificado las guerras santas, ¿no? Pero lo que yo no entiendo todavía es justificar una guerra santa no con el versículo de coger espada y todo eso, ¿no? Sino justificar esa guerra santa con ese versículo, ¿no? Donde apedrear a la mujer, yo no te apedreo, pero es que no tiene lógica. Para mí no tiene lógica. Cuando he leído ese versículo, lo que he entendido es, mujer, nadie te ha apedreado, yo tampoco te apedreo. Pero no es porque nadie te ha apedreado, no, yo tampoco. Lo que yo he entendido así, yo no había entendido eso, de que no te apedreo porque nadie te apedrea. O sea, yo lo que he entendido cuando he leído esto es, mujer, ¿nadie te ha apedreado? No, yo tampoco te apedreo, pero yo tampoco no es porque no te ha apedreado. Yo he entendido es, no, que yo tampoco. No, que da igual, yo no lo he entendido bien. Yo lo entiendo de la siguiente forma. Si la mujer se equivoca y la tienen que apedrear por eso, claro, el Jesús al ordenar le dice, bueno, que este libre de pecado que tiene la primera piedra. Es decir, como los demás también tienen pecado, él como también tiene, pues no le tira la piedra. No hay nadie que pueda tirarle una piedra. Es decir, al decir aquello, él ya ve, ya se encuentra en la imposibilidad de tirarle una piedra. Si aquellos que iban a acusarle para hablar sobre la ley escrita y tal, estaban tapando su gran mentira, que era que más de uno seguro que iba con la prostituta de con este y con la otra y con la de más allá. Entonces, ¿quién iba a pegar, a poder tirar una piedra? Aquellos que ellos mismos habían cometido. Con la cuestión que hablabas de los anarquistas, ¿no? Claro, yo lo veo así, ¿no? Muchas personas que están con la historia espiritual se olvidan de lo social, y los que están por la labor social se olvidan de lo espiritual. Entonces, a mí es eso que no me encaja, ¿no? No se tiene que olvidar una cosa y la otra, ¿no? Pero lo que yo, cuando veo a la gente, en este caso, por ejemplo, que está reivindicando cosas de justicia social y tal, claro, yo siempre me planteo, a lo mejor es porque yo soy así, pero siempre me planteo qué es lo que hago yo y cómo soy yo aquí, ¿no? Y con mi gente, con mi familia, con todo, ¿no? Claro, a veces ya estamos, ¿qué es la justicia social, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando fuera? Pero yo me planteo también mucho qué es lo que hago yo. Y esa inquietud, ese no tirar para adelante o no moverme como tú contabas, ¿no? Eso salir a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Entre comillas, a la calle y pedir algo, y quedar en casa y reflexionar. A veces las cosas creo que van parejas, ¿no? Sí, una especie de simbiosis. Y porque dices, bueno, sí, yo puedo crecer mucho espiritualmente y tal, y yo puedo estar muy bien conmigo mismo, ¿no? Y lo demuestro a lo mejor frente a los que tengo mi círculo cerrado. Pero solo me lo tengo que quedar yo. Los ideales de la luz encima de la mesa, no debajo, ¿no? Sí. Y es aquello de lo que oís al oído, predicarlo fuera, ¿no? Predicarlo desde los cerrados, ¿no? Claro, es un poco esa, una contradicción, sí, pero esa lucha que tú tienes de lo que tú, de lo, cómo tú eres y cómo tú pides, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a escribir una carta, claro, a veces, pues, dices, pero ríes porque tu vida, o lo que tú quieres de verdad, que es lo interior, no es como tú quieres. Y que luego, cuando a lo mejor tienes superado un poco ese interior, esa paz interior, esa paz con los que te envuelven, te sale la justicia social. O sea, es una cosa que va parejo, ¿no? Son dos caminos que van paralelos y han de estar compensados, ¿no? Pero bueno, es estar ahí picando, ¿no? Cuando ha comentado aquello de que las religiones se están basando mucho en algunos versículos, como por ejemplo para justificar las guerras y tal, no sé si la ha visto estos días. No sé dónde lo escuché, si aquí o alguien te lo dijo. Castro, no sé qué. De que había salido en la televisión un cardenal que estaba diciendo, la religión católica que estaba diciendo que iban a renovar de nuevo una serie de cosas dentro de la iglesia porque ya han quedado caducas y ¿cómo era eso? No sé quién me lo dijo, que iban a cambiar en el año 2000, en el tercer milenio y tal, para la religión del futuro será eliminar una serie de cosas que ya actualmente no tienen razón de ser. O sea, y entre ellas están muchas que están basadas en lo que es la Biblia, ¿no? Pero como el tema de la guerra, eso es asqueroso, ¿no? Porque que se haga una encíclica después de tantos ciclos de guerras santas y tal, y todavía se justifiquen las guerras, las obsesiones y cosas de esas, pues quieren evitar todas estas cosas porque, por lo visto, son esos puntos en donde tanto humanistas como científicos como, en fin, toda la gente que es contraria a la religión organizada, pues son puntos en donde les atacan y ellos se ven. Como, por ejemplo, como el concepto del universo, que también están como medio emparralados ahí, todavía con aquella cosa medieval, ¿no? Y muchos de ellos, muchos sacerdotes, todavía no saben ni tan siquiera qué es lo que hay más allá de sus narices, ¿no? O sea, renovar todas estas cuestiones, eso es lo que oí de que iba a ser la Iglesia Católica a partir del año 2000 o algo así. Cambiar un montón de cosas que se ve que ya no les sirve para el negocio. La Iglesia Católica, con respecto a otras religiones, que la mayoría, no la ortodoxa, pero las otras más cristianas, salen del Lutero. La Iglesia Católica, que en un principio era la... Bueno, en este aspecto, no el aspecto social, claro. El aspecto social, todas las religiones están unidas con la piña. Pero el aspecto este que tú comentas, la Iglesia Católica va un poco más adelante, ¿no? Y los que tendrían que haber sido la avanzadilla, en la reforma, se han quedado atrás totalmente, porque yo hablo con protestantes, adventistas, evangélicos y de otras religiones, testigos de Jehová, y son anti-evolución de las especies, anti que el universo haya vida en el universo, anti que en fin, un montón de cosas que muchos católicos están por sentado, ¿no? Que el hombre fue creado del barro, como lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, en estos tipos, por lo menos, están mal abiertos. Son peores todavía todos los evangélicos. Y en el aspecto social no te digo, porque el capitalismo viene del protestantismo norteamericano, ¿no? Sí, y holandés. Yo creo que también es un poco cultural. Aquí es porque es católica. España está católica, pero si te vas a Inglaterra o te vas a Alemania, el concepto cambia, ¿no? ¿Entiendes por qué? Porque la religión protestante en mayoría y toda la gran mayoría pasa olímpicamente a la religión. Entonces permite que las ideas científicas, las ideas humanistas, lo de... Yo hablo como de religión. Ya sé que hay gente que pasa del tema, sea católico o... Pero te encontrarás en católicos fuera, en países que no son mayoría católicos y son verdaderas sectas. Son retrógrados, pero 100%. Y hacen el mismo papel que aquí hacen los protestantes y algunos... Sí, bueno, pero para los panfletos que sacan a nivel oficial, son retrógrados todos los evangélicos y protestantes en general. Y los de la Iglesia Católica son más... Se han bajado un poco del burro. Se han vuelto un poco más. Pero bueno, no justificaba. Sobre lo que habéis hablado antes también de los anarquistas, que son, por ejemplo, yo digo que bueno, tú lo has visto en la CNT, que serán anarquistas de principio de siglo, ¿no? Y los pensadores del siglo pasado, porque lo que es los anarquistas de ahora, tan verdaderas lástimas. Entonces, simplemente cosas intelectualoides que apoyando nacionalismo, como el del País Vasco, que yo no entiendo cómo se puede un anarquista apoyar nacionalismo. Tienen ideas hoy en día que los anarquistas de hoy en día no te fíes más de tu anarquismo interior, lo que tú sientes, que es el verdadero anarquismo, tal como hizo el Proudhon aquel o el Bakunin, tú. Entonces, tú eres más que cualquier otro que está ligado con el libro, este dice el otro, y siempre están ligados con el libro. Y bueno, el aspecto que tú has dicho de cómo te ayudaron, ¿no? Con la idea fija, aunque ahora no está trabajando. Bueno, es como el anticristo, el Cristo. Pues, bueno, es como la moneda. La moneda se devalúa, ¿no? Hoy vale 160 euros, 160 y tantos. Si le ponemos un valor 100 a Cristo, hoy está un poco devaluado, vale 98. Mañana va atrás 101. No. Lo que es hoy y siempre. Entonces, no se trata de por ser caparrudo y de no venir a los demás. No, se trata de que si las ideas están ahí y tú ves lo que es una injusticia, eso no lo puedes cambiar. A no ser que te vendas. No, ahora ya no es lo mismo. No es lo mismo porque tú estás metido en el ajo, estás subiendo el burro de la mierda. Pero si tú vives una vida normal sencilla y tú tienes tu mente, joder, y no tienes interés creado de por medio, joder, la idea del Cristo, la justicia o de lo que sea, no puede cambiar. Puede evolucionar en matices, todo lo que dé la gana, pero siempre será lo mismo. Si te roba y el que mata. ¿Cómo se mide? Por eso es la cuestión, claro. Porque hablando de cuestiones de estas, mira, hay asesinos que son hijos honorables, honoríficos según que villa. O sea que... Y luego tiene que venir anarquistas defendiendo esta clase de líderes, ¿sabes? Defendiendo Reivindicaciones que a nivel social está muy bien, que es lo que hemos dicho, lo que tú dices, que no servía de nada. En parte que hay que reconocer que la gente organizada por una serie de ideas ha conseguido la reducción de jornada, que ya sabemos que es una limosna del capitalismo para el obrero, ¿no? Reducción de jornada, las 8 horas, ya estamos muy poco a poco, es que muy poco a poco, de hecho. ¿Entiendes? Lo que pasa es que caemos siempre, o se cae, en la gran rueda de la trampa del capitalismo, del carro que tú has dicho también, el consumismo exacerbado que hay, es una forma de engancharte, hay la cuestión esta de cambiar continuamente de tractos y si te hace falta una cosa, pues ya me dirás, desechas la otra aunque sea útil y te compras la otra y te enganchas y préstamos y cambias entre la rueda, pues sigue así, ¿no? Hablando de eso, el fin de semana pasado fuimos a Yucatán, ¿no? Íbamos en el autocar con la amiga Edita Albertista y nada, y me dejé la cámara de fotos que llevaba en el autocar. Y claro, en el primer momento, hostia, el autocar, me la dejó en el autocar. Bueno, cualquiera la encuentra luego, ¿no? Con la gente que sube. Y tal, y en ese momento, hostia, me supo mal, ¿no? Y más que nada porque no podía hacer fotos, más que la chica llevaba. Pero luego estuve pensando, bueno, si la encuentro, mira, si la encuentro bien y si no la encuentro, pues también bien. Cuando llegué, volvimos a Palma, le digo al conductor, ha encontrado usted una cámara ahí. Una cámara, seguro que ha tenido una cámara, y ya se reía, digo, bueno, ya está, voy a enseñarlo. Y entonces la tenía, ¿no? Pero yo estaba contento durante todo el tiempo y después cuando la encontré, porque no me había enfadado, o sea, excepto el primer instante que se puso la cámara. Luego yo pensé, ¿no? Y lo he dicho muchas veces, yo tengo un montón de cosas materiales, ¿no? Ojalá que la vivienda o el vestido o la comida nos falte, pero todo lo demás, que si aparatos, que si caprichitos o cositas, si me faltan, yo estoy seguro que yo sabría llevarlo mucho mejor que un montón de gente que está aferrado a eso. Si lo tienes, disfrútalo. Pero si no lo tienes, ahí está la sabiduría, no solamente decirlo de palabra, sino que cuando llega el momento, ahora ya, se va a la chuña, como dicen en Chile, a freír espárragos, todo eso, ¿no? Ah, pues bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Yo hace 10 o 15 años no tenía nada de esto, ahora lo tengo, y si no lo tengo, ¿cuál es el problema? Entonces, en ese aspecto estaba contento, porque digo, coño, no me ha afectado, ¿no? Que se pierda la cámara. Pero eso suele ocurrir bastante. Ahora te encuentras en el caso de que subes al autocar, te deja la cámara, el autocar sale y dices, ¡ay, me he dejado la cámara! Ah, da igual, es la baratita. No, la mía era carita, no. No digo, la de baratita, o sea, como das por sentado que tienes las otras cámaras, ya no te preocupas por la una. Y tenía dos, pues una encontré y la regalé en Chile, o sea que ya no tenía ninguna. No, pero vengo a decir de que parece que hasta nos buscamos alternativas, ¿no? Para no... En vez de tener una cosa, tenemos varias y así, si perdemos una, no nos salen tan mal. Que yo comentaba con Tony cuando terminó la guerra de España y la guerra mundial, todo eso. Yo me encontraba en Menorca, en el centro de la isla, en Mercadal. Ahora ya estáis licenciados unos cuantos ya. un barquito me llevó a la isla y tomé el tren. Claro, todo esto organizado por ellos, militares, hasta Palma. Cuando llegué yo a la calle San Miguel, en casa, claro, los vecinos y después de la abuela, gritos, mi madre, bueno, ya podéis ver la escena. Pero cuando estaba ya más calmado, que habían pasado unas horas, caramba, daba, diremos, un repasón. Me han enviado aquí, de allá, he pasado esto y lo otro, Guadalajara y Valladolid y Sevilla y... bueno, tantos sitios. Y... Cádiz y Granada y Córdoba y Málaga, bueno, ya estoy aquí, ha terminado todo. Más o menos los vecinos son los mismos. La gente de más edad, algunos chicos que ya han regresado, otros que ya no regresarán más porque ya han muerto. Y la calle San Miguel, pues, Jean Massenet, Casa Señor Yau, Bobby Barres, la farmacia, el café, más arriba Jean Terró, otra casa Señor Yau, casas, tiendas. Casas, tiendas, la iglesia de San Miguel, la casa de Don Juan Mar, que aún estaba vivo, y nosotros en las viviendas, que aquí veis la foto esta, la misma casita, sin cristales en el portal, en las puertas y nada más, sin electricidad, sin agua, un poco de carbón, y a buscar el agua otra vez a la fuente. Y yo me encontraba sin trabajo. Caramba, la patria te ha llamado, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado aquí? La patria, la religión, y todo sigue igual, ricos y pobres. Y ellos han hecho todo esto para quitarse de en medio la república. ¿Y ahora qué? Pues tengo que seguir lo que ya empecé, las reuniones de cuando tenía 14 años. Pero la gran injusticia social que sigue igual, ricos y pobres, todo sigue igual. Entonces, ¿qué pasa? Cayetano, o lo tomas o lo dejas. No puedo dejar nada sino seguir el mismo tren de antes, de cuando empecé. Aquello de a Dios rogando y con el mazo dando. Procuraré el mismo camino, la oración, en cualquier parte en donde me encuentre, en las montañas, en las excursiones, en casa, y buscando siempre el Cristo o procurando tenerlo cada día un poco más, si queréis. Y después, decir a todos los que yo pueda, las ideas de Jesús, el Evangelio. Y recordaba que Jesús, en su tiempo, y lo he recordado muchas veces, el obrero carpintero que llevaba en sí mismo al Cristo, al Espíritu de Dios, tenía ante sí la religión judía organizada. Después, grupos dentro de esta religión, saduceos, fariseos, levitas, esenios, bien. Jesús de vez en cuando lanzaba gritos contra la religión dominante. Pero hay un detalle que conviene tener siempre presente, y es que Jesús de Nazaret nunca se cruzó de brazos, en el sentido que podamos darle ahora cuando dice a los sacerdotes de su tiempo, sepulcros blanqueados, piedras de tropiezo, etc. Que el templo lo habéis convertido en cueva de ladrones. Pero si leemos los evangelios, o sin leer los evangelios, podemos comprender que lo que he dicho antes, que Jesús no se cruzaba de brazos simplemente denunciando. No, no. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, vaya el asalariado, que huye cuando viene el peligro. Aprended de mí. Y trabajaba de carpintero para comer. Como uno, otro puede trabajar de lo que sea, pero para comer, no para hacerse rico. Entonces, ¿qué pasa? Aprended de mí. La sencillez, la bondad, el pacifismo, todo en este ser humano, que a través de estos 2000 años ha dado la idea clara y exacta de lo que tiene que ser el ser humano en este mundo. Es que antes tienen profetas y otros, y si queréis el mismo Siddhartha, el Buda, lo que queráis, pero cogiendo a este hombre sencillo, Jesús, es el que ha dado más en el plano. Había profetas antes que él que se pasaban la vida en las montañas comiendo lo que encontraban, pero Jesús daba idea clara de lo que el ser humano puede hacer, y pueden hacerlo todos. ¡Trabajar para comer! No odiar a nadie. No hacerse rico a costa del trabajo de los demás. Es decir, predicar viviendo lo que predica. Nunca Jesús ha esperado de otros milagros. Esa es la gran lección que tenemos que tener siempre presente. Cuando decimos apartaos de los partidos políticos, de las religiones, no votéis a nadie, daos de baja de la religión, apartaos del militarismo y todo esto, no es solamente ahora nos apartaremos y nada más. ¡No! Entender, comprender de forma ya definitiva, caramba, que somos nosotros lo que tendrían que ser ellos. Pero como que ellos no son lo que tendrían que ser, nosotros tenemos la idea más clara, que lo sentimos, que sentimos esta justicia, estos sentimientos de paz, de bondad. Entonces tenemos la obligación de predicar lo que oís al oído, predicarlo desde los terrados, caramba. No hay que perder ocasión en decir las cosas, pero no caigamos en el fanatismo religioso, porque después lo hacen ya uno más, un fanático de otro grupo, otra secta. No, quiero darte la idea clara que busca Dios en ti mismo, en tu propia vida. Porque todo lo que tú esperes que arreglen los demás en este mundo, no lo arreglará nadie. En el sentido organizado. Ni partidos políticos, ni militarismo, ni religiones. No esperemos nada de nadie de estos tipos. Porque están en la oscuridad. Son lo que decimos en este mensaje, el anticristo. Lo que ha dicho Miguel, está muy bien dicho esto. Somos nosotros procuramos ser el Cristo. ¿Pero qué es el Cristo y qué es el anticristo? El anticristo es todo aquello que, pues, está cargado de diremos, de Caín, de la maldad, de Satanás, si queréis, lo que queráis decir de los nombres de los demonios. Es la barbarie de estos animales que aún dominan el mundo. Llámense religiosos y políticos y real, gente real, reyes, todo lo que queráis, o gente intelectual, si lleva en sí la porquería de la injusticia, la maldad, esto es el anticristo, por muchos estudios se tenga y por muchos, bueno, sí, títulos, lo que queráis. Y entonces, que es el Cristo, la justicia, la paz, la bondad. Entonces, ¿qué? Cuando yo he entendido todo esto, no solamente cuando terminó la guerra, sino en toda mi vida, ah, venga, adelante. Siempre viendo la cosa clara de la vida que te rodea. Cuando la primera vez en el trabajo me votaron y me nombraron enlace de empresa, más tarde vocal sindical del ramo de construcción, y estos me nombraron desde Madrid. ¿Y ahora qué? Maestro, ¿y estos qué? Ah, caramba. Y pueden ofrecerme el oro y el moro, como me han ofrecido hasta ahora, decía yo. Pues el cuero, la misma falange. Ah, caramba, y estos, ahora imagínate, venga, venga, y te meten más, y unos cursos para estudiar un poquitín, para que tengas más la palabra más bien compuesta, más arreglada, que sepas un poco más de gramática y un poco más de números, y serás ya, pues, no solamente la base de empresa y vocal, sino, venga, debe ser más. ¿Pero qué pasó de todo esto? Dentro de la falange, en Mallorca, siempre lo mismo, las 30 monedas. Pero no, no, porque he visto siempre en toda mi vida tan claramente que cuando lo ves, como se dice en los toros, desde la, detrás de la valla, en los tendidos, los toros es una cosa, pero si estás tú en la plaza delante del toro, es otra cosa. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa allí? Y si esto, pero denuncias las cosas, te dan un poco de empuje, te agarras al carro del capitalismo y estás liado. Ya están listos. Has muerto. Eres uno más de estos que facilitan el oro y el moro y adelante. Y todos aquellos, digamos, ideales, ¿dónde están? Pero tenemos que preguntarnos, ¿y por qué estas personas caen? Por lo que he dicho antes, porque son simplemente ideales de paz, de justicia, sí, sindicatos por aquí, sindicatos por allá, partidos políticos de la izquierda y de derecha, lo que decíais hace un rato nosotros, si la el anarquismo, no, estos son ideales. Yo he conocido anarquistas, siendo muy joven yo, anarquistas en Mallorca, muy anarquistas, ahora ya no son tan anarquistas estos otros de hoy, estos más modernos, porque son simplemente ideales. ¡Les falta la base! Han edificado la casa sobre la arena, como dice Jesús, y se tambalea la casa y se cae. Pero si la casa está edificada sobre la roca, que es Cristo, que es el Espíritu, que es el Creador, que es el Dios universal, no se cae nadie. Avanza continuamente, evoluciona y grita siempre que puede a los demás. Cuidado, cuidado. No te fíes de estos ni de los otros, fíjate solamente de Dios, que es el que te ha creado. Aliméntate del Dios, la comunión continua con Dios, y te dará ideas claras, verás las cosas claras, y te conviertes en verdadero sacerdote de Dios, en apóstol de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que ves tan claramente que lo de ayer, lo de hoy, mañana, todo ya lo sabes. Nadie puede enseñarte nada. cuántas veces he dicho, imaginemos que vienen historiadores y me dicen, hemos descubierto que Jesús de Nazaret no existió nunca, ni existieron profetas, ni existió Siddhartha el Buda. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo seguiría siendo el mismo. ¿Por qué? Porque no me baso en historias, en libros, en teorías. Me baso en la práctica, en la experiencia propia del espíritu. Y no solamente si esto de viajes astrales, sino la simple y sencilla oración de uno mismo. Dialogas con el Cristo, te hace ver las cosas tan claras. No buscas si Dios es redondo, si es cuadrado. No esperas milagros de partidos políticos ni de religiones. Pero no solamente esto. Te ves tan claramente que no hay que exigir lo que dice Cristo a estos que hagan esto y esto. Porque no hay que pedir peras al otro. No vayamos por el campo pidiendo higos a un pino. Hace un momento, unos momentos, que María decía a Jerónima, ya me dirás si hay alguna higuera de estos higos, también me gusta mucho, pero ya no me va tan bien ahora comerlos por la broma, estoy pequeñitos, sí, saltamontes, ¿no? Pero vamos, y yo pensaba, María ha dicho una higuera, no ha dicho un vino. ¿Os dais cuenta? No irá María seguramente, ni vosotros ni nadie. Vamos a ver este pino si tiene cacahuetes, o si tiene higos, o si tiene melones. Es que esta religión ha hecho esto y lo otro y mira, no. ¿Y qué esperas de estos que son el anticristo, que no creen en Dios, que no sienten a Dios, que buscan lo suyo, el becerro de oro, no buscan nada más, que tienen las armas en sus manos, la política, la bomba atómica, que tienen el dinero, lo tienen todo? ¿Qué esperas de estos? Milagros. ¿Qué esperas de los sindicatos obreros? Milagros. Si los dirigentes de estos sindicatos solamente van a pasarlo bien, a cobrar y ya te arreglarás. ¿Qué esperemos? ¿O qué esperamos? Milagros. Y entonces es cuando puedes preguntarte a ti mismo, que es lo que me he preguntado toda mi vida, claro, siempre ha sido la misma contestación. Y si esto, si vosotros, y qué hacen, y qué no hacen. Un momento, pero yo qué hago. Ahí está la cosa. Y entonces, lo que decía yo a Tony estos días, he visto que al terminar la guerra, la gente, sobre todo los hombres, claro, quedaron vivos, hombres y mujeres, pero estos hombres trabajando, que he conocido en las obras de construcción, la Gran Cañada, por temor, estos 40 años de dictadura, algún chiste, alguna cosita, pero alguna palabra escondida, pero años y años de temor, que han enseñado a sus hijos. Nada. Y han salido estos niños y niñas, que hoy son chicos que tienen 30 años, o 40 años si quieres, y comunistas y socialistas, y son ateos, y son anarquistas, y son esto y son lo otro. Si vas al fondo de la cuestión de estas personas, y no saben nada de nada, son ignorantes. Yo creía que este era un comunista, pues sabe. Uno que dice que es comunista, el otro que dice que es socialista, y que pueden ser estos chicos hoy, que les han enseñado. Y después de terminar Franco, ahora ya ha muerto, muy bien, ahora, de una forma precipitada, venga, el partido político, y adelante, ¿qué partido? Aquellos de izquierda, venga, y esto y lo otro, así yo vengo, y pam, pim, pum, y cuatro letras en un libro, y cuatro explicaciones de algún socialista, de algún comunista, como diremos, de la pasionaria o de Carrillo, pero ya personas de edad, aquella gente joven a lo suyo, ¿qué pasa? ¿Dónde están los comunistas hoy? En España misma. ¿Los socialistas? ¿Los anarquistas? ¿Dónde están? ¿Y los verdaderos ateos? ¿Dónde están? Yo digo verdaderos ateos, porque hoy hay un ateísmo más tonto. Ah, no, yo no creo yo. Bueno, no, Camilo, no piensan. Y después resulta que he conocido ateos cuando era un muchacho, caramba, si pensaban y razonaban. Y su ateísmo le llevaba a la naturaleza, a una vida sencilla, a una justicia, a una bondad. Y yo les decía, no importa que creáis en Dios, no vivís. Vemos que allí, en este mensaje, como en tantos, nos repetimos, pero aquí la frase está, el anticristo. ¿Cuántas veces hemos dicho que no tenemos que ser anticatólicos, anticapitalistas, anti? Pero estos, en la práctica, ya veis, la gente rige el capitalismo político, militar, religioso, el capitalismo. Es anti, pero muy anti, anticristo, porque Cristo representa, pues, el fin de la porquería de ellos, el fin, es un modo de vivir a costa de los demás. Una cosa tan clara y tan simple que parece mentira que haya tantos obreros en el mundo. En España mismo, en Palma, nos encontramos con mucha gente que trabaja y ya lo ven normal. Que el empresario se haga rico a costa de su trabajo. ¿Qué pasa? No, pero esto es normal. Sí, él se hace rico, a mí me paga un salario. Esto ya es el cómo. Pero hay que insistir continuamente esto. Si no cambias tú, no cambia nada. Y el cambio es estar bien con Dios, lo que llamamos Dios. ¿Por qué? Por lo que ya hemos dicho en otras ocasiones y hace un rato, que son ideas, simplemente ideas que sociales. En la empresa donde yo trabajaba, aquellos yeseros, y si por aquí, si por allá, y a la lucha continua, a la lucha interior, y hablar un poco, porque, claro, y el maestro, y si, maestro yesero, y si esto, y lo otro, y después venía el empresario, tú te vas a la obra en construcción a tal sitio, y tú allí tienes que ser el encargado, el capataz en aquella obra. Tú serás el capataz en la otra obra. Muy bien. Al final, a fin de semana, allí, unas pesetitas más, ya estaba. Ya estaban obligados. Aquellos ya querían gobernar más que el empresario. Parecía que la empresa era suya, porque les habían dado 4 o 5 decenas más. ¿Y dónde quedaban aquellas ideas de lucha? No, 3 o 4 pesetas les hacía tapar la boca. Que es lo que yo dije a Javier Sierra, que hoy es director del periódico, o la revista, o más allá de Madrid. Le dije a ti, cuidado, las 30 monedas están por ahí. Ya veis, ahora ya tanto ni tanto extraterrestre, pero ¿qué es lo que buscaba? ¿Extraterrestres o subir esta escalera social? Ahora como director seguro que ya los extraterrestres, los ovnis, estarán más calmados y les dirán, esperad un poco, y ahora yo tengo mis trabajos aquí, mi negocio, mi cosa, y ¿qué pasa aquí? Y continuamente ves que la vida misma de Jesús puede ser un buen ejemplo para todos. Venga, le dice Satanás, y que estas piedras se vuelvan pan y comerás, aquí no pases hambre. Todo esto te lo daré si me adoras. Y esto no es aquello de hace 2000 años Jesús había 40 días sin comer en el desierto, iba a Satanás, pero si Satanás, el anticristo va continuamente cada día las 24 horas del día, a todos los seres humanos de este mundo. Venga, diga que estas piedras se vuelvan pan, venga, no tienes un trabajo, sí, no, no, puedes hacer otro y tendrás más panes, y, es que tienes esto, no, puedes hacer lo otro y ganarás más, y tendrás más, te ofrezco el oro y el moro, venga. Y millones de seres humanos caen en la trampa. ¿Sí? ¿Y después qué? Y esto de, y de no votar, y de no pertenecer a partidos políticos, y esto desde no traer muchos hijos al mundo. No, no, ahora ya ha cambiado la cosa, yo ya estoy mejor, ya tengo una casa mejor, gano más, yo ya he podido comprar esto y lo otro, ya estamos liados, ya estamos liados. Ya no importa hablar mucho con este ser humano que había bajado un poco del árbol, se había puesto con los dos pies en el suelo. Pero cuando ve la cosa ya... Este Satanás le dice, no hagas un tanto aquí con los dos pies, súbete otra vez al árbol y mira cuántas cosas tenemos allí. Y sube y otra vez se convierte en más mono, más animal que antes. Yo comprendo que es bastante difícil, porque yo he vivido esto. Ser persona y portarse como persona, como ser humano, y no esperar milagros de nadie. Y no confías más que en el que te ha creado. Este sí, que cuando te da las ideas claras es porque tienes la luz y lo ves todo claro. Es el Cristo. Anticristo. ¿Y cuántos hay? Porque, claro, y si Alá, si Buda, todos son. Está tan claro, ¿no? Y sobre todo lo que os he dicho antes, cuando yo había tenido tan claro, y decía a mi madre y a la abuela, y están estas casas aún allí, sí, hace lo mismo, la misma vida, ricos, ricos, pobres, pobres, y ahora peor, que después de esta tierra ahora no tengo trabajo, mira, vaya, vaya premio, después, claro, se da trabajo, un poco esto de las vacas gordas, más trabajo en Mallorca, y después Franco hace construir las viviendas, vamos a vivir las viviendas, y una cosa y otra, ganamos una peseta más, pero siempre, ¿de qué? Como de limosna. Y hoy vivimos aquí. Tenemos agua y electricidad aquí, pero ¿qué? Y hay personas, hombres, obreros, me han dicho, ¿veis? Es necesaria la lucha social, la lucha, porque las manifestaciones estas y las huelgas y todo esto nos han traído allí a esto, tenemos ahora esto y lo otro. No. Son las circunstancias de la vida misma. El turismo que ha venido a Mallorca y que va viniendo hace cambiar mucho la cosa, pero son huelgas. No, porque yo vivía en la Plaza de la Papa y había huelgas. Y os hablo de 70 años atrás. Huelgas, ¿para qué? La huelga de zapateros. Y dijeron, ahora la Guardia Civil se ha cargado a uno de los que iban delante la huelga, un zapatero que lo ha aplastado en la pared de la Banca Mar, en la calle San Miguel, y aquí de una mancha enorme de sangre, y después otros heridos, y huelga. Si no cambias tú, no cambia nada. Y el único que puede hacer cambiar a los seres humanos es el Espíritu, es el Cristo. Claro, que lo que podáis pensar vosotros, yo también lo he pensado. Incluso he reprendido, si la palabra sirve. Pero maestro, ¿por qué todo esto? ¿Por qué es consciente esta barbaridad? ¿Por qué? Pero la contestación es la gran callada. ¿Por qué? Bueno, entonces no preguntaré más esto, pero dame cada día más, más luz. A la luz física más luz, oscuridad, pero a la luz del Cristo a más luz, es las cosas más claras. Ahora mismo es triste ver ya tanto bombardeo y tanta cosa que han hecho este país ya, y esta ciudad de Corso, este. Y el mandamás, ¿dónde está? El que se supone que era el malo de la película, ¿dónde está? Ahora que lo mandarán allí a Londres para que esté una temporadita al lado de Pinochet. Y de Pinochet, que ya no se habla mucho. Bueno, después has cumplido con tu trabajo, sí. Nos has obedecido, ahora toma unos caramelos allí a la residencia y que no te cojan otros y que te maten. No, nosotros no. Has hecho el trabajo que te hemos mandado de ser el malo de la película, porque nosotros teníamos que tener un motivo para bombardear, para robar un terreno, las casas, para descubrir esto y lo otro, para hacer nuestro negocio, después porque íbamos reconstruyendo ciudades y pueblos y todo este andamiaje de negocio capitalista. Claro, tú has hecho un buen trabajo, toma tu cuarto, tu propina. Y la televisión decía estos días que se ha escrito un libro contra Pinochet, sensible. Las barbaridades de Pinochet salen a la luz y qué sé yo, van el gobierno que hay hoy en Chile, que María sabrá más que yo de esto, ahora como está, ha prohibido el libro, lo han retirado. ¿Quién manda en Chile? El capitalismo. Que no conviene que se destapen las cosas de... Porque Pinochet era simplemente un patriota, no era un malo. Estaba al servicio del capitalismo y es por esto que el Papa le daba la comunión, porque es la Trinidad diabólica. Y uno puede preguntarse, caramba, pero no ha cambiado todo esto en Chile, no ha cambiado nada. Los ricos están arriba, los pobres abajo, y tú has escrito este libro. No. El libro retirado. Es que... Cayetano, ¿tú has enviado estas cartas allí a la prensa? ¿Cómo? ¿La iglesia pobre, sínodo católico? No. ¡Retirado! Y todos estos periódicos se han puesto de acuerdo. ¿Sí? ¿Retirado? ¿Cómo? Sí. El dueño dice retirado. ¿Quién es el dueño? El capitalismo. Militarismo. Religión. Todo uno. Porque al capitalismo... Ya, bueno, mismos ya todos. No. No es aquello de este tipo, iglesia pobre, y esto es como el caso de Jesús. ¡El gran peligro que hay! Caramba, este está despertando a la gente. No hay que despertar a nadie, hay que hipnotizarlos cada día más, más dormidos. Y si no sirve una cosa a otra, si no sirve al fútbol solamente, pues droga. Y se pone de acuerdo todo el capitalismo, todas las naciones del mundo. Y después la comedia, esta cosa teatral, de la policía que ha cogido tantos kilos de droga aquí y allá, de teatro, una comedia, todo esto. Porque de estar contra el capitalismo, todo esto, no duraría ni media hora la droga en el mundo. En guerrilla o otros. Esta vez de día he salido del trabajo y me salía con un compañero y íbamos hablando porque, claro, hemos cobrado la paga extra y claro, íbamos hablando, pues, de la gran paga que nos habían hecho y tal. La paga extra. Pues bueno. Pues bueno. Y íbamos hablando un poco sobre el hecho de las categorías y todo eso, ¿no? Y el chaval, el chico, compañero de hace muchos años que iba conmigo al colegio y tal, supe una enfermedad y en fin, que está 2 días bien y 5 mal y tiene que estar de baja. Y ven su sueldo, que bajaba el sueldo, bajaba el dinero y tal, joder, y tal, estos son unos ladrones y tal, y que cuadrar, y para mí, para madre, y yo, sí, sí. Dice, ¿y tú qué categoría estás? ¿Eres oficial? Sí, sí, digo, sí, oficial de primera, de dibujante. Ah, bien. Digo, ¿y tú? Oficial de primera, de máquinas. Y vaya, ya. Vosotros tenéis una calificación más alta, ¿no? Dice, hombre, 2-10, tampoco mucho. Y bueno, yo tengo 1,80, 1,8 y hace de eso casi 20 años. No me ha movido de aquí. Ah, claro. No, si a mí me gustaría que todo fuera igual y tal vez igual. Dice, lo que no hay derecho, resulta, de golpe por rato, fuera. Lo que no hay derecho es que, claro, nosotros estemos ahí tanto tiempo y tal, y estos chicos que han venido ya hace un año y medio que están ahí, luego van y les pasen ahí a una categoría, les pasen de oficial de primera también. Y digo, ah, vale. Y lo que no hay derecho también es que con las horas extras que nos estén ahí machacando y nos las den con ese precio tan barato y tal, y con el digo, ah, digo, bueno, Juan. Lo que no hay derecho es que tú tengas que venir a trabajar como trabajas. Si está jodido este chico, está dando de baja por inútil, y tiene que trabajar allí para cotizar algo para que le dé. Digo, eso es lo que no es justo. No es justo tampoco que estemos trabajando en unas circunstancias que ni tan siquiera la categoría, aquello que realizamos todavía no sabe ni no está ni legalizado. Nuevas tecnologías y nuevas cosas, todo ha cambiado y todavía estemos con un convenio de hace 15 años. Eso no es justo tampoco. O sea, que no me hables de horas extras cuando todavía ni lo elemental no se reclama. Y me repetía lo de las horas extras. Sí, claro que no es justo con las horas extras. Digo, Juan, te estoy diciendo que antes de las horas extras está nuestro puesto de trabajo, nuestra forma de trabajar. Ya no es hacer más horas, no vamos más horas. Pero tiene tan asumido, de hecho, de ganar dinero, les importa un pepino en qué condiciones vivan y en qué condiciones estén. Les importa un juego, sino hacer horas extras y que se las paguen bien. Y punto. Aunque no haya convenio, me quedo alucinado, ¿no? Porque ves, algunas veces piensas que sí, que las cosas funcionan y avanzan, ¿no? Y la gente, pues, al fin y al cabo, al final de todo, piensa y tal y tal. Pero luego te vienen con cosas así y dices, coño, ¿qué se ha aprendido? Es que parece que no se ha aprendido nada. Luego pensaba, digo, pues claro, ya lo he dejado al chico y venía para acá. Y no sabía nada del mensaje, pero me iba para casa y digo, joder, maestro, pero ricos y pobres, ¿pero por qué? ¿Por qué ricos y pobres en esta sociedad? Con tanta cultura, tanta religión, por la televisión parece, yo no sé, es toda una eminencia, la gente tiene una presencia y una cosa, que parece que tenemos una cultura, que es la cultura del siglo XXV, digo, y no se entiende lo de ricos y pobres. Que un ser humano sea rico a costa de otro ser humano. ¿Ves? Pensaba. Pero si esa es la gran barbaridad, es que no hay cultura que pueda defender eso. Y sin embargo, se defiende, no es que se defienda, es que ya no dicen nada. O sea, es que el capitalismo no defiende eso de ricos y pobres. Pasa por encima. Dice. Lo tiene asumido, asume que la gente es tonta, y la gente no piensa y ellos viven. Pero en el momento que le plantea lo de ricos y pobres, pues claro, se quedan como desnudos. Esto es lo que te decía el otro día, te estaba comentando, pues ahora que nosotros estamos viviendo el asunto del embarazo de Ana, y claro, entonces el tema de los hijos pues sale muchísimo, es decir, ahora es un periodo en el que hablamos mucho de esto, y con toda la gente, y parece que las cosas te van viniendo para que, pum, tengas esos tropiezos con gente para que vuelvas a sacarlo y vuelvas a reafirmarte o no en lo que tú piensas, ¿no? Pero ves que, ¿cómo es posible? Es decir, el avance, puede ser que Cayetano también ves que nos dice que es mucho más rápido de lo que nos creemos, pero te das cuenta de que estás hablándole a la gente, claro, y sobre todo nosotros, que estamos hablando mucho en casa de Ana, de la madre de Ana y con los hermanos, y te escuchan, pero siguen a lo suyo. Es decir, cuando tú has terminado toda tu argumentación, pero te dicen, no, sí, pum, pero te vuelven otra vez con lo mismo. Las pagas de extra y tal y cual vuelven al mismo razonamiento. Y les dices, y ahora está cansado de decirle a su madre que no quiere trabajar, que quiere estar el tiempo con su hijo, que quiere estar con él, ¿qué tal? Ah, bien, bueno, vale, tal, cual. Pero al cabo, pero tendrías que conseguirte y trabajar unas horitas más, y porque si trabajas, tal, y yo te lo cuidaré. Mamá, ¿no lo entiendes? Que lo quiero cuidar yo. ¿Que para qué? Digo, si yo no estoy bien con mi marido y no estoy con mi hijo, ¿para qué quiero tener un hijo y para qué quiero tener más dinero? Y lo cuentas y estás en ese plan. Y te das cuenta que lo que yo le decía a José el otro día, en vez de la madre, que es mayor, yo lo que creo es que tendría que decirte, pues muy bien, pues que trabaje tu marido, que para eso te has casado con él, y tú estás en casa tranquila, tal, o que trabajes tú y él se quede con él, o tal. En vez de decirle eso, no, búscate otro trabajo, o búscate y trabaja unas horas. Ella le encanta trabajar, y si puede, pues algún día se marchará a hacer alguna manicura o pedicura, o tal. Pero, ¿ves eso? ¿Ves que en su casa tiene el ejemplo de su hija pequeña, separada con dos niños pequeños, que tiene 22 años, uno de 3 y uno de 4, el hermano mayor, que tiene 3, también está separado de la mujer, y dices, ¿y la madre no ve? Dices, ¿pero no ves que joder, de alguna manera, yo no es que me quiera tirar flores, pero estamos intentando ser un ejemplo? De joder, nos estamos llevando bien, tal. Pues esa es una. Después hablas y su hermano, y un hijo solo, poca cosa, y se aburrirá y tal. Y empiezas a darle toda una argumentación para decirle por qué solo quieres tener uno. Hombre, es que si lo pintas así, no, digo, no, es que no pintes así, es que esta es la realidad, es que hay que pensar las cosas así. Pero él sigue, pues ahora compra una moto y está liado por esto, el hermano mayor que tiene que ahora se ha comprado un coche, la hermana que te ha dado el coche y ahora se compra otro en vez de intentar comprar un piso y ya independizarse, que tiene 36 años, e intentar ya salir del nido. La hija pequeña está más pendiente de comprarse una planta baja de 10 millones que no le basta ni para nada, que la idea de marcharse de casa e irse con sus hijos a vivir ya, y están todos allí. El hermano se ha separado, pues allí. Uno de los hijos mayores del hermano mayor, la madre se ha discutido con él, también en casa de la abuela, todo está ahí dentro. Claro, Ana lo que le dice, pero es que no lo entiendo, no entienden nada, no entienden nada. Y ella me lo dice, a mí me encantaría tener 3 y 4 hijos, a mí me gustan mucho, dice, pero veo que no es posible, y no los vamos a tener. Y entonces es eso, y la madre, no, yo te lo guardaré. El hijo, tú trabajas y yo te lo guardo. Digo, pues, ¿cómo yo te lo guardaré? Si todo lo que tienes en tu casa y otro más. Y dices, ves que por mucho que repitas, no lo entiendes. El hijo mayor diciendo, no, ya está bien, solo tendremos uno. Le dijo, y él, diciendo, pues no, sí, ya está bien de traer miseria a este mundo. Y dice que en un momento dado hubo un silencio allí que te cagas, porque claro, Ana estaba a punto de saltar. ¿Tú qué has hecho? ¿Y tú qué haces trayéndote a uno? Te separas. Y Ana dice, y no me extrañaría que dentro de un año vuelva, ya va. Es como la guerra. Ha habido una guerra, luego se arregla otra vez la pareja y vuelven a estar un tiempo. Hasta que haya otra guerra, vuelva a haber otro hijo, vuelvan a separarse, y otra guerra, y así. Y yo pues cada día, el otro día lo estaba pensando, y se lo decía a Ana, digo, joder, digo, es que yo no sé si yo ya debía llevar la chispa dentro, algo. Pero cada día te das cuenta de que me di cuenta de lo agradecido que tengo que estar de haber conocido a Cayetano. Por todas esas ideas. Porque dices, joder, yo no sé si yo las tenía, pero es que ahora sí que las tengo claras. Y el otro día él me decía que, bueno, lo de las 30 monedas y siempre estamos con el peligro de caer. O sea, dices, joder, macho, ves todo lo que hay ahí en esa casa y tú dices, yo no es que quiera ser mejor que nadie y que me quiera tirar flores, pero, ostras, estoy contentísimo de vivir como estoy viviendo. Estoy con una persona que es una maravilla, pero que creo que cada persona puede tener en su casa esa maravilla. Solo es cuestión de buscarla. Y tienes una maravilla.